Bueno, aquí estamos con... ¡Ey! Esta sí que mola. Bueno, ya podemos empezar a charlar con el grupo invitado de hoy aquí en Irola, Irratia Asesino, el Rock and Roll. Estamos con Hogar, voy subiendo micros. Esto que acaba de sonar es uno de los temas que va a ir en su... Bueno, de hecho ya está disponible a través de su página de Bandcamp. Su primer LP, Todos Contra Todos, que próximamente, no sé si próximamente o en un tiempo, estará también disponible en vinilo de 12 pulgadas. Ellos son Hogar, vienen desde Valencia y, chicos, ir saludando, acercaros a los micros. Muy buenas. Muy buenas. Buenas. Y presentaros un poquillo los tres, el trío, que estáis aquí. Bueno, pues aquí estamos. Yo soy Oliver, el batería. Yo soy Jabato, el bajista. Y yo soy Chimo, el guitarrista. Ah, y bueno, y habéis venido con alguien muy importante. Sí, con Alan, nuestro... Alan, muchas gracias por salvarnos la vida. La verdad que a mí me apaña bastante, porque como no tienen carnet estos dos amigos... Claro, solo tiene que papar de pues siempre, Chimo. Nos apuntamos a la autoescuela, pero solo nos apuntamos. Bueno, eso no sirve, ¿eh? Necesito... Alguien lo tenía que haber hecho, aunque si no hubieses contado con el compañero. Pero bueno, en ese caso iba a ser... Claro. La habría dado a pringar. Sí, así ya que, unos cuantos y ya. Así que nada, chicos, bienvenidos. Y joder, que además os he comentado antes que os agradezco un montón que estéis, que hayáis venido aquí un poquito de paso y un poquito a la carrera, porque hoy vais a tocar en Bilbao. Digo hoy, bueno, pues estamos hoy, para que la gente se sitúe, estamos hoy en viernes, aunque el programa igual lo estáis escuchando el sábado o en el podcast dentro de 4 o 5 días, es igual. Pero eso, aprovechando que estáis hoy tocando en Bilbao, en el Muelle, con IOTS, que es una banda local, pues eso, que era una buena ocasión de teneros por aquí, sobre todo a mí que me gusta bastante un poquito toda la movida del punk y todo lo que, además, lo que está sucediendo un poquito en Valencia con varias bandas que han surgido en los últimos tiempos y tal, pues eso, que era una buena ocasión de teneros y muy agradecido. Así que vamos a charlar un buen ratillo, tampoco, bueno, tenemos algo de tiempo. Y nada, comentarme un poco, porque la gente que está un poco puesta en el tema del punk, así a nivel estatal, y sobre todo en la escena de Valencia, ya sabe que hay una serie de bandas. Yo sé que vosotros estáis metidos en otras historias, y lo primero que os quiero preguntar es en qué grupos, aparte de Hogar, que es lo que venís hoy a presentar, estáis metidos, porque alguno, en el caso de Simo, creo que también tiene bastante recorrido, quizás el que más, ¿no? Bueno, no sabría qué decirte, igual porque un poco por la edad, ¿no? Por la diferencia de edad, pero no por otra cosa más, vamos. Pero bueno, pero yo vengo de... Pues, estaba tocando en Podium, grupos... ¿Estabas? Sí. ¿Estás? Estaba. Ah, vale, eso no sabía. Bueno, en Tipex, luego tuve de Benidorm bandas como Punko UK, o Attack, que eran así más hardcore. Y los Emergency. Y los Emergency Punch. Más garajeros, ¿no? Sí, más así rockero, así un poco power pop. Y bueno. Pues fíjate que es una banda que a mí me gustaba un montón y siempre me quedé con la espinita clavada de no haberos visto en directo. Y no sería porque no vinisteis más o menos por aquí, porque sí, sé que varias veces. Y no, por unas cosas u otras no pude veros, tío. Y tengo los dos discos y todo el tema, pero. Una pena. Ahí sí. Pues sí, en Baracaldo, en el tubo, tocamos y luego en un sitio que era así como un restaurante. Aquí en Bilbao, Satélite T, puede ser. Satélite, sí. Que ahí que hacían algunas tortillitas. Sí. Y bueno, pues eso, que tienes un currículum, como suelo decir yo, bastante amplio. En el caso aquí de Oliver, cuéntanos. Bueno, pues con Jabato comparto varias bandas, la verdad. Y con Chimo también. Tenemos... Ah, bueno, claro, es que... Tenemos varios proyectos que aún ni siquiera han salido a la luz. Entonces mola hablarte sobre ellos. Que, bueno, Finales supongo que lo conocerás. Por supuesto. Que ya hemos venido por aquí. Sí. Y, bueno, ahora es las primeras veces que salimos con Hogar. Y, bueno, con Chimo tengo una banda que se llama Total. Una banda de hardcore. Uh-huh. Que, bueno, no se puede escuchar nada, pero... Estamos ahí. Pero ya... Se podrá, ¿eh? Se podrá, dentro de poquito se podrá. Próximamente, como se suele decir. Con Jabato tengo una banda que se llama Perdón por Todo, con tres amigas más, y más de lo mismo. Hemos grabado 4 temas, pero aún no se puede escuchar. Y la banda aún no se conoce. Pero bueno, tenemos proyectos entre manos, sí. Bien, bien. Y bien. Bueno, y Solar también, que Solar es así como también, claro. Un proyectillo que también que tenemos de hace tiempo, que es así como un poco pop, así un poco oscuro, melancólico. No llega a ser post-punk, ni es, no sé, está guay, pero también es pues un proyecto pues que ha ido lento. Y pues nada, próximamente también nos gustaría grabar el disco, aunque sea por lo menos, y a ver qué pasa. Si va para adelante bien y si no, pues... ¿Has dicho el nombre Solar? Solar. Sí. Solar, vale. Uh-huh. O sea, van cayendo nombres, joder, y fíjate que lo que hablamos, ¿no? En la zona vuestra de allí, del área de Valencia y alrededores, hay un montón de historias, pero lo que siempre suele suceder, ¿no? Que al final parece que es un círculo de gente... Sí, girando en torno a ese, ¿no? Y compartiendo diferentes sí, al proyectos final está y tal. Todo muy mezclado. Sí. En tu caso, Jabato, estás con... Sí, yo toco con Oliver en Finale, después también en Perdón por Todo, que es el grupo este que te decimos que aún no hay nada. Después estoy también en Alfa Estilo y ya está. Y en Jabato. Y bueno, yo luego hago también directos de electrónica y cosas así, como cacharros. Así en más en plan tuyo, ¿no? El tema sí. Más en solitario y tal. Y bueno, pues partiendo de esta base, contarme un poquillo cómo surge Hogar. ¿Y cuándo, no? Porque... Bueno, un poco pues como todas como las todas bandas en las que acabamos claro. Tocando, que es todo entre colegas. Entonces al final nos vamos juntando, compartimos local todos, nos vamos juntando, tocando unos con otros. Hemos dicho, pues claro. Dijimos hace un par de años, venga, va, vamos a juntarnos. A ir a tocar al local. Y la verdad es que salió solo. Sí. En un par de semanas los temas del disco estaban hechos. Solo que enseguida pues pilló lo de la cuarentena y se quedó todo muy parado. Sí, los tres nos conocemos hace tiempo y como que pues al final pues, queríamos probar a hacer algo juntos. Y pues fuimos, y la verdad es que Hogar se quedó súper rápido y súper fácil. Porque eso, también como todos hemos compartido grupos y no este otros, como que eso, nos entendemos bastante tocando y salió bastante, el primer disco salió súper rápido. Lo que es hacerlo, porque luego llegamos claro, como el tema de la cuarentena. Crear los temas y eso salieron, y luego la grabación. Sí, incluso grabarlo lo grabamos sí. Antes de la pandemia y todo el rollo. Sí. Entonces, no. las tres primeras. Justo al acabar la cuarentena. Grabamos el disco. Claro, es que nos pilló ahí a puntito para grabarlo. Entonces, con todas las ganas de estar ahí encerrado, claro. Fue salir, grabarlo. Pero nada, la verdad que no conseguíamos tampoco. Estuvo tiempo parado porque con nuestro tampoco proyecto. Tampoco es que no se podían hacer conciertos y como que nos desinflamos un poquito. Sí, un poquito también el tema de las letras y demás. Pues aparte de que, como no hay ningún empuje. Pues ya empiezas a disociar un poco, ya a sentirte un poco culpable con uno mismo y ya pues se va haciendo como cada vez más lejano, ¿no? Hasta sí, que bueno, sí, ahora sí, ya sí. Pues van habiendo conciertitos, la gente en plan pues nos monta conciertos, pues ahora ya pues... Sí, como que hemos no he vuelto atrás, ya está... También pasó que bueno, llevaba ya años parado, como 2 años parado y era como, bueno, esto... O lo intentamos sacar y darle un poco de vida o se va a la mierda. Claro, claro. Y gracias a Oscar de Flexidiscos y a Mark de Mata la Música, que les pasamos el disco, les moló y lo hablamos y entre los tres, sí, como que entre la banda y los dos sellos. Sí. Hombre, yo me imagino que ni en el peor de los casos ese disco se podía haber quedado inédito. Nosotros decíamos lo mismo. Ya veíamos que estaba pasando. Pero llegó una temporada que era como que también como el resto estábamos con más proyectos y tal, como que lo fuimos dejando un poco apartado y eso, necesitábamos un poco un empujoncito. Sí. Y de hecho ha sido tocarlo y un poco retomar las ganas de, porque llevamos moviendo tiempo sin ensayar, sin sacar nada, y ahora como que ya estabas empezando a tener conciertos y hemos retomado un poco. Sí, este está siendo el empuje. Pero una cosa, el disco cuando lo grabasteis y tal, ya lo mostrasteis, supongo que a colegas y a tal, o solo os lo quedasteis para vosotros. Sí, lo mostramos, pero lo justo, la verdad. A colegas y eso, pero. Sí, queríamos también, hasta que no lo pudiéramos editar, pues no lo queríamos enseñar. Pero bueno, que estaba claro que iba a salir, ¿no? Sí, tenía que salir. Porque sí que pusisteis, creo que esos tres temas en plan demo, pero no sé si es la misma grabación es diferente. Eso fue antes del disco. Solo con 4 pistas. Lo decimos nosotros con una Tascam, con un 4 pistas, así pues a la... Sí, farrullero, de hecho, a la suena antigua, como el culo. Es guay, y bueno, suena como el culo, pero tiene un sonido guay, así característico. Bueno, lo que debe ser, lo que se supone que debe ser una demo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Una maqueta, lo que viene siendo una maqueta de toda la vida. Ahora se le llama demo. Y ahora también lo primero lo mezclaba y lo mezclé como con el ojete. Pero bueno. Y bueno, ya. Introduciéndote los potenciómetros. Y ahora ya habéis recuperado, bueno, esas tres canciones de la demo, las habéis metido entre las 10 que van en el LP. Y bueno, además, contáis siempre, bueno, siempre. Yo creo que la mayoría de los grupos graban con el compañero Nick, ¿no? De sí. Trampolino, ¿no? Nick Trampolino. Sí, bueno, ahora. También estamos grabando mucho con Jabato, que hace un año se sí, bueno, de... estudié, hay un estudio en Valencia, y eso, estudié el ciclo de grabación, que son 2 años, y ahora estoy empezando a grabar también a bandas y eso. Y yo voy a la cola. Y él empieza este año. Shimo está de becario. Totalmente. Sí, totalmente. Al final mola que nos lo grabamos y producimos todo entre nosotros. Sí, sí, mola porque siempre al final lo acabamos haciendo en el local nosotros, lo mezclamos nosotros y no, pues eso, como que queda todo en casa. Claro, el disco este que tenemos ya, pues como lo hicimos pues con Nick, luego lo mezcló José Pazos y yo creo que este siguiente, vamos, no lo vamos, yo creo no que vamos a hacer nosotros. Pensamos también los tres lo mismo que hacerlo... Nosotros mismos, con lo que tenemos nos entretenemos. Casi todas las bandas, todo lo de finales también lo hemos grabado en el local. Está guay, ¿no? El do yourself, el hazlo tú sí, mismo. Totalmente. ¿No? Y se pueden hacer cositas y se puede llegar quizás en un underground y tal, pero bueno, quizás el otro día también los chavales de Tenso, ¿no? Están demostrando cómo desde el más hazlo tú mismo también se puede, no sé. Sí, sí, y se puede, el rollo es pues currárselo un poco, y tener paciencia al final. Y tener, la verdad, tener voluntad de hacerlo, ¿no? Sí. Luego, y suerte también. En otros ámbitos de la música, incluso de la música underground, pero que no es hazlo tú mismo, no sé si me explico. Luego hay muchas quejas, mucho tal, mucho llorar. Pero joder, hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y vosotros y todas las bandas de ese entorno lo demuestran. Sí, es que tampoco mucha pretensión, pero al final lo que vaya saliendo, pues bueno, es también es tener un poco de suerte, que también hay mucha gente que se lo cura mogollón y al final, pues por lo que sea, no... Pero... Bueno, pero vosotros, por ejemplo, habéis cogido este fin de semana y habéis dicho, venga, vamos para allá, nos hacemos unos kilómetros, tal, que bueno, me ha sorprendido que hayáis venido a tocar un jueves... En lugar de un viernes y un sábado, ¿mañana tenéis algo? O sea, ¿el sábado tenéis algún concierto o no? Yo es que toco en Valencia mañana. Y mañana nos tenemos que volver cagando, hostias. Sí, claro. Si teníamos ideas de seguir, pero justo tenía todo fallo de cálculos, no me acordaba. Y de hecho tocábamos en Santander y a los pobres se tenía que cancelar porque el otro ya lo había... Ay, mira, qué pena. No suele pasar estas cosas. Soy muy desastre. No, es que me siento mal. Pero hostia, soy muy desastre con eso y por eso siempre intento llevarlo muy organizado y hacía mucho que no me pasaba y la lío. Sí, lo siento por los de Santander que les tenía que cancelar el vuelo. Pero habrá más ocasiones, supongo que sería en la sala New o en la ahí era. Un sitio bueno. Además era el aniversario y todo. Sí, joder, de hecho me ha penicado. Ojalá monten algo guay. Sí. Nada, pues eso, que eso no hay problema porque, mira, sí es otra excusa para que volváis por aquí. Sí, totalmente, estás encantado. Bueno, vamos a escuchar algún tema más que hemos empezado escuchando Humillado. ¿Alguna en particular os apetece que oigamos? La que a gusto. Me da exactamente la que quiera. ¿Cuál, por ejemplo, si me ocurre preguntaros, ¿qué tema dentro de los 10 veis como igual más diferente o más...? Yo creo que cada uno tenemos una visión del disco totalmente distinta. A mí la que menos me gusta es Hachipo, la que más me gusta. La que menos me gusta es la que más le gusta a Jabato. Y en ese plan. Sí, sí. A mí me mola mucho Pajarillo, creo que es mi favorita. Sí, una de las mías también. ¿Pajarito? Sí. A mí creo que Mis Demonios. Mi favorita es Gatito. Pero bueno. Bueno, yo creo que vamos a escuchar todavía penúltima al menos dos generación. O tres, ¿no? Bueno, vamos a empezar con Pajarito, ¿vale? ¿Queréis comentar algo acerca de las letras o de que Chimo, quizás, si hay algún, si hay algún mensaje? Que ya están escritas y no hay vuelta atrás. Chimo es el encargado del tema sí. lírico. Sí. Le salieron de dentro. Sí, sí. No, uno. ¿Y qué, en qué te inspiras o en qué? En, pues básicamente en lo que uno tiene dentro, ¿no? Y en plasmarlo hacer de tus límites un cuadro que te puedas poner en la pared de tu casa y verlo todas las mañanas y decir, vale, hasta aquí podemos llegar. O sea que es todo algo vamos a decir constructivo. Que es arriesgado en el sentido de que narcisista. Luego te viene la gente y te dice y te da su visión de lo que le ha parecido o dice, ¿qué querías decir con esto? ¿O qué tal? ¿O qué, a ver, es, o qué es, he interpretado yo? Es, también es muy victimista, ¿para qué te voy a engañar? Pero es como, digamos que las emociones más básicas, pues de las que todo el mundo huye o niega aceptar que están presentes, pues es como, no sé, como expresarlo y decir, oye, esto también nos pasa a todos y al final, pues, no sé, mucha gente también se ha sentido identificada, lo ha visto también como claro. Ha visto sus problemas en las letras, cuando al final es una mezcla un poco de malas impresiones, incluso hasta de psicosis, y mezclar, pues, emociones no controladas, digamos. Mundos interiores. Y bueno, y al final hay ciertas personas que han escuchado el disco y les ha parecido como guay a la hora de verse reflejados claro. en las letras y demás. Y bueno, al principio de ver yo, en plan de, uy, esto que estoy diciendo, ¿cómo barre para adentro el chaval? Pero bueno, al final es ¿te ha venido como alguien que te haya comentado algo acerca de alguna canción y sin embargo no tenga nada que ver lo que él ha interpretado con sí, lo yo creo que eso está pasando bastante. Es que es en todo, pero ya te digo, como al final habla de emociones y de es como que llega un punto también en el que se desvirtúa el propósito en el que se hizo la canción, ¿sabes? El motivo. ¿Sabes? Ya hay veces que no sé ni de qué estaba hablando en ese momento, ¿sabes? Pero sí que sé. Pero era lo que querías decir. Sí que sé lo que sentía en ese momento y. Ya. Y va un poco por ahí, ¿sabes? Es un poquito. Pues, no sé, lo que. El hogar para adentro. Vamos a darle vidilla al pajarito. Ahí acaba de sonar Pajarito de Hogar, aquí presentes en Bilbao y desde Valencia. para tocar, bueno, vais a tocar con Ayots, que es una banda de aquí de Bilbo. Pero bueno, como esto es un poquito falso directo, o como se le quiera decir, ya yo ya igual comentaré el concierto, que espero no perdérmelo. Pero bueno, sí, comentarnos un poco cómo fue la cosa ayer en Logroño, que estuvisteis, ¿eh? Yo no sé qué pasa en Logroño, que... Una locura. siempre bien. Pero es que es eso, o sea, es un jueves en Logroño que, yo qué sé, porque tampoco te esperas qué tal, y ayer se acabó todo, o sea, estaba lleno a parir. Pero es que cuando fuimos con Finale, igual, fue otro jueves. Sí, sí, en el Estéreo. En el Estéreo. Sí, que es un garito, bueno, maravilloso, o sea, es súper acogedor, sí, y una maravilla. Y luego la gente es que es súper a tope, o sea, la gente, claro, súper entregada, mola mucho tocar en Logroño, te deja una sensación súper guay. Sí, de hecho entramos antes del concierto a un bar ahí al lado a tomarnos una birra. No había casi gente, y cuando salimos para ir para el concierto había peña que se estaba quedando fuera, que no, sí, no, sí, podía, bueno, entrar. La tienda escena muy guay, y la, bueno, gente responde a tope. Es que en Logroño también es verdad, ¿no? Que hay un montón de gente siempre volcada con el punk, en, digamos, en esta onda, ¿no? O sea, sí. Lo que llama vuestro amigo Chejo, el gran Chejo, lo de las fuerzas absurdas de la Rioja, de punk, sí, increíble nombre. Y bueno, y cosas que se organizan allí, como lo de Villatruño, y sí, sí, sí, y la verdad es que se le ocurran un montón. O sea, que muy bien, también, que bien, ¿no? Compartís además con Turbot, que también, sí, son la hostia. Sí, sí, unos chavales súper majos y también súper animados. Se nota que la, sí, gente allí lo siente mogollón. Y se nota que pues también tienen mogollón de banda la gente de allí, como que es gente que se mueve y que hace cosas. Y viene de atrás. Sí, sí, sí, sí. De, sí, mucho, sí, atrás. Tiene buen nombre la zona. Lo importante además es que, bueno, quizás hay gente moviendo el cotarro, como puede ser el propio Chejo, aunque creo que nunca ha tocado en ninguna banda. Es uno de esos espectáculos. No estoy seguro, ¿eh? A mí me suena que sí, que sí, tengo una banda. Ya le voy a preguntar, pero sí, si no, igual, porque a mí me suena que sí. Puede ser uno de esos especímenes, como puede ser mi caso, que nunca ha tocado en ningún grupo, ni hecho nada en esto, pero bueno. Pero hacemos otras cosas, ¿no? Que también tiene faena muy necesaria también. Y luego, pues eso, gente joven también en bandas de en Logroño también. Sí, ¿no? Moviendo, ¿no? Gente joven. O sea, que no pare, ¿no? Y lo que hablábamos antes. Vosotros allí estáis un grupito de gente y habéis comentado bandas, nombres. No sé si siguen surgiendo más grupos o en el área, es que no, de Valencia o en lo que es la zona Levante. La verdad es que no para nunca de salir grupos. Y también creo que ha entrado como en un círculo en el que, pues eso, cuanto más movimiento hay, más cosas se hacen, como que también más ganas, sí, se abre a más gente. Y la verdad es que mola porque no para. Y hay una escena muy guay, pese a que no quedan casi sitios para montar cosas. Porque la verdad es que es una putada, se han cerrado unos cuantos. ¿La residencia sigue? La residencia sigue. Y menos mal, digamos, ahora un poco el único sitio guay para hacer conciertos, y claro, ya hay pues saturación, claro, de bandas, y se va también, se están abriendo a montar más, sí, cosas. Luego hay salas que están mucho, como 16 toneladas, que también se le ocurre un montón, pero... Yo... O sea, hay salas o sitios o garitos con unas condiciones... Que puedan ser asequibles, ¿no? Que no te... Sí, pero pocas. Pero porque también son colegas y se lo curran. Porque aparte de la residencia, lo que hay ya son como salas más grandes. Que pues, está guay, pero al final es otro rollo. Lo que faltan son salas pequeñas, pues como era el Magazine. Que pues eso, pues de poder traer un grupo de gira un miércoles con una semana de antelación que te avisen y decir, vale, pum, al Magazine, que por lo menos te metas 30 o 40 personas, y claro, falta un poco ese rollo, sí, de cosas fáciles, de hacerlo rápido, sin tener que planificar con meses traer un grupo, cosas así, que es un poco la putada. ¿Y posibilidades de que la misma gente de bandas pudiera crear algún sitio o...? A ver, siempre se habla, pero ya no te digo ocupar, que igual también, ¿no? Algún sitio, pero o intentar hacer alguna especie de asociación o de tal. Siempre de se habla, pero sí que es verdad que ahora mismo como que no hay muchas ganas en general de meterse en ese marrón. Claro. Porque al final es que lleva mucho curro, al final también. Eso, yo creo que todos, entre unas cosas u otras, o por curros, o por historias, como que. Pero bueno, yo creo que en algún momento tendrá que pasar. porque sí, es un hueco que hace falta, y yo creo que el que lo haga le va a ir bien porque es porque hace falta. Sí, al final cuando hay una falta de algo, pues entra la necesidad de rellenar esa falta, digamos. Eso es. Sí, pero el overbooking, pues no, ¿de qué voy a montar yo aquí? Si... Pero eso es algo como que se habla, pero aún no se ha llegado a... No, totalmente. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Oye, poco a poco, sí. Lo importante también es que haya gente joven que se una, ¿no? Que quizás son, lógicamente, los que más energía tienen y los que más, quizás, tiempo en cierto modo tienen. Con vosotros no sé cuál es la media de edad de la banda o... Oliver y yo tenemos 25. Eso es yo rompo la media. Vale, eso es juventud absoluta todavía. Yo tengo 33, que también es juventud. También es juventud. Sí, también es juventud. Pero seguramente que mamá o papá dirían, no, hijo, quítate ya de esas cosas que haces y asienta la cabeza. Bueno, ya los tengo bien acostumbraditos. Pero bueno, eso ya son cosas personales. Los tengo bien educados. Ya no se me sorprenden. Así que nada, oye, vamos a escuchar otro temilla. Bueno, es que sí que os quiero preguntar un poco, porque hemos hablado un poco por encima de la grabación del disco y esto. Supongo que habéis quedado contentos, ¿no? Dentro de sí, lo que de cómo suena y tal, y de que pueda haber una edición en vinilo que está a la espera, por, uh-huh, supongo que sí, por el tema de la fabricación. Que sí, está agarrando un montón. Pero bueno, para junio creo que estarán. Para junio los tendremos, espero. Sí, junio, por ahí. Con ese par de sellos que han apostado un poquillo por echar ahí una mano para la edición, sí, ¿no? Si no fuera por ellos, el disco no salía. ¿Vosotros no hubieseis hecho una autoedición así? Sí, pero... Sí, pero implica punto, mucho, mucha pasta. Mucha pasta. Y en el punto en el que estábamos, eso de que no, sin tocar prácticamente y tal... De hecho, el que ellos hayan apostado por sacarlo ha sido un poco lo que nos ha motivado, sí, a volver a tocar y tal. Así que... Totalmente. También necesitamos tocar porque necesitamos apoquinar panoja para el disco. A ver, siempre se puede hacer una edición en cinta, ¿no? O algo así, te lo puedes hacer, ¿sí?, tú hasta ahora en tu casa. Eso es. Pero bueno, pero... Sí, yo creo que si no hubieran estado los sellos, lo hubiéramos sacado en cinta, digital, sí, y ya más adelante y tal. Pero bueno, al final ha salido todo guay. Vale, pues eso, ya estamos a la espera, así que al que le interese ya reservar el disco y tal... Sí, se puede reservar. Puede hacer pre-order y todo. En las páginas de Bandcamp, de sí, tanto de Flexidiscos... Sí, de Mata la Música. Se puede pillar el álbum. Así que nada, vamos a escuchar otro de los temas. ¿Cuál me habéis nombrado también? El que quieras. Elige tú. Vale, bueno, vamos, escuchamos igual Penúltima Generación. Dale, vale. Esta iba en la demo. Estaba en la demo. Mola que la demo. Esta fue la primera canción que hicimos. Sí. Lo primero que salió. Ajá. Y nada. Mola. Por cierto, cuando os juntasteis así las primeras tomas de contacto y tal, ¿cómo surge el, no sé, los primeros temas o por dónde iban a ir la? Es que da gusto verles tocar, ¿sabes? Cogen la guitarra y el bajo y hacen cuatro acordes y Jabato hace mil notas y salió fácil, pero es eso, al final, aunque no sea en grupos, hemos tocado juntos mogollón. En otros grupos o de tocar por tocar, entonces como que no... Tampoco fuimos pensando en hacer nada en concreto, simplemente como que fue sí, saliendo sí, no, pero sí que fue... Este fue la primera canción, Penúltima Generación, que es como que... A ver, nos queríamos hacer un grupo de punk, así fresco, frenético, tipo Charles Cerrados, un poco, pues lo que hacemos. Más poperillo, con ideas sin un toque, ver, más. Estamos bueno, con Australia, que ahí venía también la canción, la de Alexis Falls, como Alexis que se quiera pronunciar. Esa es en alemán. En alemán. ¿En alemán? Sí, es que mi madre es alemana y yo, aunque no hable alemán, pues quería intentarlo, así que... Escribí bueno, esa canción. Los dos como que tenían como una especie de rozar un poco el rock, pero con esa esencia punk fresca, por ejemplo, tipo Adolescence y demás. Pasa que luego al final ya ha ido adquiriendo un poco nuestra movida. Pero sí que empezó así un poquito así, pero ya no sabría qué decirte más. Tiene, bueno, está guay, ¿no? Porque tiene un gancho también de melódico, sí. Tiene un algo, ¿no? Sí, sí, totalmente melódico. Entonces, vamos. No sé, creo que hasta, bueno... Puede gustar a mucha gente, ¿no? A un amplio... Sí, sí, es un... Sí, yo creo que entra más que... Sí. Vale, vamos, sí, vamos sí, a darle, sí. Vamos a darle. Porque no teníais ninguna, bueno, me lo has comentado, que simplemente os juntasteis y empezasteis a darle, y lo que iba más o menos lo que iba saliendo, pero realmente luego se ha creado una especie de estilo ya de lo que es la banda, ¿no? Lógicamente. Sí, pero sí. Porque al final cuando empiezas a tocar y ya te va saliendo algo por una línea, como que luego va un poco solo, o sea, como que ya empiezas a... Sí. O sea, ya inconscientemente empiezas a hacer temas un poco en relación con lo que pues va saliendo, con lo claro. que... Igual que lo nuevo también, estamos haciendo unos temas nuevos y se nota que va un poco en la misma línea, pero ya conociéndonos más, ya con una base. Sí, como que se va sentando un poco claro. la movida de lo que es una banda. Es curioso, ¿no? Porque compartís en otros grupos, pero claro, con diferentes instrumentos, ¿no? En otra banda. ¿No? Porque... Sí. Yo toco la guitarra. La guitarra con Finale, ¿no? Simo también ha tocado bajo con otras bandas. Sí, y en total ahora estoy con la batería. En total. Y yo igual, en total estoy con el bajo, en Finale con la batería, en Paz CSS con el bajo. Va, joder, le dais a todo. Vamos cambiando. Sí, pues está bien, así no se aburre uno de, claro. ¿No? Y se van creando no cosas igual. Diferentes. Sí, curioso. Penúltima generación, vamos. Bueno, pues hay otro de los temas que irán en el primer LP de Finale, que lo podéis escuchar en la página de Bandcamp de los dos sellos, de Mata la Música y de Flexidiscos. Nada, chicos, como andáis un poquito apurados de tiempo... Sí, que nos tenemos que ir a probar. Bastante esfuerzo habéis hecho de venir hasta aquí, de estar este ratito compartiendo un poquito, que os agradezco mogollón. Muchas gracias por invitarnos. Tío. Y nada, yo luego espero veros en directo, que por cierto, ya la última pregunta, ¿cómo son los directos de Hogar? Crudos. La verdad es que nos ponemos nerviosetes. Pero bueno, eso por una parte está bien. Está ¿no? bien, sí, porque sí, la fuerza que lo que nos mantiene. Tocamos poco, ensayamos poco, entonces creo que hay una línea muy fina entre que pueda molar mucho el concierto y pueda ser una puta mierda. Pero bueno, yo creo que está saliendo bien. Yo creo que al final es que suena como el disco, o sea, no hay nada ni trampa ni cartón. Sí, el disco suena mucho mejor. Cada uno en su circulito, sin moverse mucho y bueno. No, pero la verdad, lo guay es que los estamos disfrutando. Simplón, un directo simplón. Simplón, bueno, pero... ¿Lo que es? ¿Lo que es? Vamos. Supongo que la gente también, si ha escuchado un poquito las canciones y tal... Se sí. queda con, ¿no? Joder, la verdad es que los vamos, últimos que son bastante pegaditas. ¿Me queréis decir que no sois una banda espectacular sobre el escenario? Para nada. Pero que a nivel de show. Que bueno, show en el caso, ninguno. Por ejemplo, en el caso de finales, tienen a un grande ahí al frente. Eso es así. Sí, ¿no? Vosotros igual, claro, pero bueno, lo que importa también son un poquito los temas y que suene la banda, ¿no? La parte performática nuestra es pasar vergüenza y sentirnos unos seres ridículos y notar sentir una disociación inmensa al ver a toda esa gente mirándonos a la cara. Incluso está totalmente fuera de lugar. Y aún así, no así está siendo increíble, la verdad. Pero si encima si os aplauden y os dan alaridos de placer, eso nos da más vergüenza. A mí eso me hace cuestionarme la vida en sí. Hay algo que está pasando mal, algo estamos haciendo mal, Hogar, o nosotros o el público. O sea, que Hogar ha venido para sufrir, no ha venido para disfrutar. Correcto. Y aún así nos lo estamos pasando de puta madre. Aún así decimos, hostia, qué bueno. Y ya una última cosa, ¿por qué os pusisteis ese nombre? ¿Tiene alguna historia detrás así, pues, curiosa? Porque estos se querían llamar Porro. Bueno, sí. De broma. Yo me negué. La verdad es que no era de broma, era un proyecto que teníamos Chimo y yo de montarnos una banda, pero más que por la música, por el nombre. Por la marihuana, porque queríamos hacer un par de conciertos. Eso no lo digas, tío. ¿Se puede hablar de eso? Sí, por supuesto. Bueno, más. Pues queríamos pillar marihuana en cantidad y no veíamos la manera. Lo que pasa es que me pillaron a mí, que no fumo. Y no, claro, tuvimos que cambiarnos el nombre. Y no sé cómo salió Hogar. De hecho, yo creo que Hogar lo dije y al principio nos moló una mierda. No nos moló. Y yo me puse muy pesado porque me flipa el nombre y al final yo estoy muy contento del nombre. Sí, sí, no, la verdad. Da mucho no, además, juego, joder. Sí. Vale, seguro que os pregunta la gente, ¿pero por qué os llamáis Hogar? ¿Qué cosa más absurda? Creo que no nos lo ha preguntado en la vida. Pero bueno, también es que justo al momento siempre nos confinaran a todos y nos metieran en casa. Ah, y por cierto. Tuvo claro, mucho que ver también. Sí. No, pero fue antes. Claro, fue antes, pero luego le dio también que ver al nombre. Indirectamente es como que ha coincidido todo. Ya también hasta desde las letras a todo, es como sí, en plan todo muy... Pero es un nombre como muy personal, no sé. De Hogar, muy corácico todo. Luego le habéis puesto una coletilla, Hogar Destruido. No, ese es el nombre de Instagram. La gente nos llama así, me da mucha rabia. Lo sé. Sí. Lo sé, pero sí, porque en algún sitio he visto Hogar Destruido, no sé qué. Sí, bueno, sí, creo que no, Hogar, bueno. Destruido, no, solo Hogar. Hogar y ya está. Bueno, a secas. En todos sus formatos, Destruido, claro. Unido... Depende de estructurado, desestructurado, a la puta calle. Pues nada, chicos, no os quiero entretener más. Yo me hubiese quedado aquí hablando con vosotros. Sí, joder, de más nosotros cosas también. Sí, la verdad, no pena a tener que irnos tan rápido. Pero bueno, que habrá más ocasiones, seguramente sí, volveréis por aquí. Seguro. Y nada, que sigáis. Que estáis ahora metidos ya creando otro nuevo artefacto. Parece que sí. Sí, pero bueno, como la cosa de momento va lenta y primero hay que disfrutar del primer disco. Totalmente. Supongo que todavía tiempo al tiempo, ¿no? A ver si la próxima vez que vengamos ya venimos con el disco. Y a seguir. En físico. Que sigáis rulando y que sigáis haciendo cosas allí, toda la peña de vuestra zona, que hay un montón de movimiento y de bandas ahí buenas. Así que no pare. Así que es que ricas, con muchas gracias. Gracias a ti. Nos despedimos con Serpiente, ¿os parece? Vale, claro. Venga, vamos. Venga, estos han sido Hogar aquí en Asesino el Rock and Roll.